Quisiera regalarte hoy algo que te agrade, quizás una canción de amor o unas palabras simples, aunque sé que no podré con mi obsequio igualar lo que me diste tú. Nada te ofreceré a ti que no me haya costado, ni las primicias te daré, no lo que me haya sobrado. Mi ofrenda subirá hacia ti como el perfume de una flor. Quiero verte sonreír, Señor. Por eso sí. Tómame, en tus manos muéveme.